Este sistema se basa en enfrentar a ambos sexos. Yin contra Yang. Hombres y mujeres, hombres y mujeres. Hombres y mujeres, Yin contra Yang. Hombres y mujeres, hombres y mujeres. Hombres y mujeres, Yin contra Yang. Es enfrentar a ambos sexos. Machismo, feminismo, incomunicación. Vosotros no sois los dueños de nadie. Vosotras no sois muñecas a las calidades. Desamor, incomunicación. Tu pareja es solo una obligación. Una obligación. Vosotros no sois los dueños de nadie. Vosotras no sois las chachas de nadie. Machismo ni feminismo. Eso ya para enfrentarnos, joder.